Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. El trabajo es uno de los ejes que ha vertebrado el mundo que conocemos. Esta semana iniciamos un ciclo de programas sobre la historia del trabajo. No será un ciclo completo, pues los ámbitos que abarca el trabajo son tan inabarcables como la propia sociedad en su conjunto. No estarán los grandes debates y polémicas que durante 300 años colocaron el trabajo en el centro de su análisis. No estarán las visiones de los románticos sobre el trabajo artesano. No estarán los proyectos de los socialistas utópicos. El trabajo alienado de Marx. No será una historia de las organizaciones y el movimiento obrero. No estará el trabajo esclavo forzado en las colonias de las potencias europeas. En cambio, intentaremos explicar las transformaciones en la organización del trabajo a lo largo del tiempo en un relato más o menos coherente y las implicaciones de estos cambios para los trabajadores. Y sobre todo intentaremos precisamente dar rostro a esos trabajadores, sus condiciones de vida, sus valores, sus expectativas, sus resistencias y luchas, sus experiencias colectivas. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza La Linterna de Diógenes. Rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hear it. En este primer episodio nos vamos a centrar en el artesanado urbano que se formó durante la Edad Media y que durante siglos fue el principal productor de manufacturas de la Europa preindustrial. I committed crime, Lord, I need crime. Un artesanado con sus propios valores, sus propios oficios, sus gremios, sus propias concepciones del trabajo. Un artesanado que mantendría su autonomía hasta bien entrado el siglo XIX, cuando el modo de producción capitalista terminó de emerger. Zapateros, curtidores, tundidores, panaderos, sombrereros, pañeros, cuchilleros. Hoy nos vamos a adentrar en el trabajo precapitalista en el ámbito urbano, en sus características, sus realidades, sus instituciones, su desaparición. Y para ello contamos con José Antolín Nieto, historiador de la Universidad Autónoma de Madrid, especializado precisamente en el estudio de las clases laboriosas precapitalistas. Forma parte del equipo de investigación, el grupo Taller de Historia Social, dedicado al estudio del mundo del trabajo y las clases populares. Entre sus publicaciones, por citar algunas, podemos citar El trabajo en la encrucijada, Artesanos urbanos en la Europa de la Edad Moderna, Artesanos y mercaderes, una historia social y económica de Madrid, de 1450 a 1850, o Historia del rastro, los orígenes del mercado popular de Madrid. José, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias, me ha encantado de estar aquí con vosotros. Bringing rocks out here on a chain gang. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go. Cuando hablamos de los artesanos de tiempos pasados, se nos viene a la mente un conjunto de lugares comunes, junto con algunas ideas vagas. ¿Cuáles serían las características básicas, definitorias del trabajo artesano? El trabajo artesano tiene varias vertientes. Una ya creo que es la que menos nos puede interesar hoy aquí, es la de la producción para el autoconsumo de los propios artesanos de objetos básicos. Y otra, que yo creo que es la más interesante, es la de la producción para vender en un mercado. En ese sentido, los artesanos vemos que están muy acostumbrados a esta última producción, y esto desdibuja mucho lo que, bueno, en algunos momentos hemos intentado relacionar, que es el mercado con una institución exclusiva del capitalismo. Lo que vemos es que estos artesanos urbanos tienen también una vinculación importante con el mercado, y es en una etapa previa a este, ¿no? Es importante destacar algunas características de los artesanos, del trabajo artesano, y es que su trabajo tiene un valor fundamentalmente de cambio, y al mismo tiempo que otro de sus rasgos es el alto valor añadido de sus productos. Ellos apelan mucho en todo lo que es la documentación que hemos manejado a estas dos cuestiones. Y también al mismo tiempo vemos que son productores independientes, que valoran mucho el sentido de la destreza, de la posibilidad de poder realizar un trabajo bien hecho, y de esta manera lo que vemos es que sus productos están elaborados con mucha precisión, y al mismo tiempo podemos decir que esta precisión es distintiva. Es decir, podemos decir que el artesano que valora su trabajo fue el que comenzó a poner marcas a sus productos. Utilizando un símil, no fue la Coca-Cola la que comenzó, cualquier otro tipo de marcas actuales las que comenzaron a utilizar ese tipo de marcas, ¿no? El artesano tiene también como rasgo que controla el proceso de producción, y al mismo tiempo es propietario de esos medios, de los medios de producción, de los telares, de lo que podemos denominar todo el instrumental, la herramienta. Otro elemento también importante que puede caracterizar el mundo del trabajo artesano es que es una producción que, si en principio solo se realiza para un mercado local, al final, viendo un poco la evolución del trabajo artesano, vemos que acaba destinado a mercados alejados del origen del origen primero del propio artesano, y se especializan fundamentalmente en lo que podemos denominar técnicamente por mercados extralocales. También podríamos caracterizar el trabajo artesano como un trabajo que tiene una escasa división del trabajo. Digamos que vemos que hay oficios determinados que están realizando una determinada actividad y que esta actividad pues se agota en sí misma, ¿no? Es decir, que por ejemplo un carpintero es carpintero y no tiene una actividad más allá de esta. También habría que comentar aquí una diferenciación que yo creo que muchas veces no realizamos los historiadores o no somos demasiado precisos. No es lo mismo un oficio que un gremio. El oficio es la totalidad de la actividad y el gremio es el oficio institucionalmente reconocido. Yo creo que de esto luego podemos hablar un poco más detenidamente. Aquí solamente delineo un poco esta cuestión, pero sí quiero dejar un ejemplo. Todos los sastres, por ejemplo, eran miembros del oficio de la sastrería, pero no todos los sastres estaban agremiados. Digamos que una cosa es el todo y otra cosa es una parte de ese todo. Y también me gustaría remarcar que el oficio artesano no es exclusivo de un paterfamilias, de un varón adiestrado, sino que debemos de ver al artesano formado por unidades, el artesanado formado por unidades colectivas donde trabajan todos los miembros de la unidad doméstica. Esto yo creo que también es una cuestión que luego podemos enfatizar, pero ahora simplemente comentar que esa unidad doméstica no la forman solamente los hombres, los varones, sino también la mujer del artesano, los hijos y los miembros no consanguíneos que habitan en esa unidad. En ese sentido yo creo que estas son más o menos las características básicas que pueden definir el trabajo artesano. Nos has mencionado ese control sobre la producción, control sobre los estándares de calidad del producto. Otro elemento diferenciador respecto a las concepciones del trabajo posteriores es el control sobre los tiempos de trabajo. Si bien entiendo que quizás incluso sea difícil establecer una separación clara entre tiempo de trabajo y de no trabajo. En el momento de que estamos nosotros trabajando, que es la edad media o y toda la edad moderna, los artesanos funden el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo. Ellos controlan activamente el tiempo de la producción, son ellos unos garantes, digamos, de una concepción del tiempo muy diferente a lo que es la concepción del tiempo capitalista. Y a mí me gustaría que hacer una mención a un investigador que yo creo que ha marcado a una gran cantidad de generaciones de historiadores, que es Edward Thompson, que en un determinado artículo de una de sus mejores obras, Costumbres en Común, y luego otra que tiene sobre tradición revuelta y conciencia de clase, pues tuvo un artículo en el que hablaba casualmente de la concepción del tiempo del artesano. Es una concepción del tiempo que no es para nada una concepción del tiempo vinculada con lo que nosotros conocemos ahora, de los ritmos, por ejemplo, establecidos desde la época del taylorismo o del fordismo, en la que se intenta maximizar, digamos, el tiempo de trabajo. Los artesanos tienen una concepción del tiempo muy determinada en estas etapas de la Edad Media y de la Edad Moderna, y es un tiempo que se funde con el tiempo de ocio. De tal manera que lo que vemos es que, por ejemplo, en los talleres artesanos no hay una periodización clara del tiempo de trabajo, pero sí conocemos que hay una cadencia, de tal manera que los artesanos son muy celosos, por ejemplo, de sus festividades, tienen unas fiestas propias, por ejemplo, una de ellas es el San Lunes, el no ir a trabajar los lunes, y por tanto la cadencia en la semana es trabajar poco el martes, trabajar un poquito más el miércoles, un poquito más el jueves, se trabaja ya mucho más el viernes, y a partir del sábado por la tarde se deja de trabajar porque se recibe la paga y directamente la gente pues comienza actividad distinta, que ya no es la del trabajo, sino que va más vinculada pues a lo que podemos denominar tiempo de ocio. Pero en esa etapa laboral, en ese calendario laboral, los trabajadores lo que hacen es que se empapan de toda una cultura del trabajo, que también está muy vinculada pues con los propios ritmos distintos que tenemos a los que tenemos nosotros ahora desde el punto de vista del calendario laboral. Los sastres, por ejemplo, trabajan mucho en el periodo previo a la Semana Santa porque reciben muchos encargos de cofradías, de todo lo que es la iglesia, y evidentemente pues durante otras etapas del año pues tienen una demanda mucho más limitada y no trabajan al mismo ritmo que en estos periodos en los que el ritmo es frenético. También hay un determinado momento en que vemos que determinadas actividades pues dependen mucho, por ejemplo, de la energía. Si hay agua porque ha llovido mucho y los molinos, por ejemplo, se pueden poner en marcha, pues hay toda una serie de trabajadores que están vinculados con el agua, que pueden trabajar aprovechando casualmente realmente ese momento. Cuando no hay agua directamente, pues el ritmo de trabajo es muy distinto. En ese sentido, lo que vemos es que el mundo del trabajo precapitalista es un mundo mucho más vinculado con unas necesidades perentorias de los trabajadores y no con una maximización del beneficio. Y esto yo creo que son cuestiones interesantes para plantearse, sobre todo porque son sociedades muy diferentes a las nuestras. Went down to the river Jordan, where John baptized three. When I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. El tiempo de trabajo precapitalista es tan diferente a las concepciones actuales que se nos hace difícil hacernos una idea mediante tablas de horas y jornadas laborales. Pues estamos hablando de unos tiempos donde se combinan las labores propias de la producción, de la manufactura, con la sociabilidad, donde los ritmos y la intensidad varían según patrones diferentes, ya sean por el propio interés, por el clima, el calendario festivo o las interacciones propias del taller. Canciones y poemas salidos de las manos de los propios artesanos de los siglos XVII y XVIII, probablemente escritos en el propio taller, nos pueden describir estas escenas, como lo hace esta canción de los Cuchilleros Joviales de Sheffield de finales del siglo XVIII. Como en un buen San Lunes, sentado al fuego de la herrería, contando lo hecho este domingo y conspirando en alegre regocijo. Mantener el control de los tiempos de trabajo fue una de las más longevas resistencias de los trabajadores de los oficios, según se fue implantando el modelo capitalista de producción. Disciplinar a los trabajadores, obligarles a mantener unos horarios, una intensidad en la producción, doblegar sus tradiciones en torno a festividades o sociabilidad en los talleres, fue una de las tareas más complejas con las que se encontraron los patronos capitalistas del siglo XIX, incluso del XX, puesto que esa autonomía, avalada por siglos de tradición, formaba una moral, una ética colectiva, difícilmente horadable, aun cuando los trabajadores de los oficios pasaron a ser asalariados de un patrón. Vayamos con el espacio de trabajo. Has mencionado los talleres. ¿Cómo debemos imaginarnos estos talleres? En un principio tenemos una imagen del taller artesano como e incluso del propio trabajo artesano como un espacio totalmente aislado y sin relación con otros talleres o con la vida urbana, ¿no? Parece como si el hecho de que estuvieran concentrados todos los artesanos más o menos en unos determinados barrios, hay una tendencia a la especialización espacial de los oficios artesanos, pues parece como si nos estuviera haciendo ver que la actividad artesana es una actividad muy cerrada en sí misma. Pero lo que vemos a lo largo de las investigaciones que estamos realizando es que hay talleres que están muy interrelacionados con otros talleres, es decir, que hay unas relaciones entre diferentes unidades productivas, entre los diferentes obradores, y esto lo que nos hace es que nos complica un poco la realidad desde el punto de vista del análisis del espacio, pero lo que nos está haciendo es enriquecernos porque muchos de estos talleres están ligados entre sí a través fundamentalmente de redes de subcontratación, cosa que hasta hace bien poco no veíamos y que ahora sí vemos. Por tanto, el taller artesano no es un taller exclusivamente aislado. El taller, por supuesto, que tiene en su interior una serie de instrumentos, de medios de producción, pero al mismo tiempo que es el lugar de trabajo, es también un lugar de sociabilidad y es un lugar en el que se relacionan, por ejemplo, los artesanos con, por supuesto, con sus trabajadores, con la mano de obra auxiliar, pero es que sabemos que además que es que son sitios donde, por ejemplo, los aprendices duermen por la noche en el taller. En ese sentido, el taller es algo más que simplemente un centro de trabajo. Es una unidad productiva, pero también es una unidad social y es una unidad, por supuesto, fundamentalmente también económica. Cuando hablamos de artesanado, nos viene a la imagen un trabajo esencialmente masculino, pero quizás haya que incluir el concepto de unidad familiar. ¿Qué importancia tiene la unidad familiar en el desarrollo del trabajo artesano? Cuando hablamos de artesano, muchas veces creo que no somos conscientes de la importancia del trabajo colectivo. Por eso, cuando hablaba de subcontratación, creo que es importante entender que no es un trabajo aislado. Si añadimos a esta explicación la que tú nos propones de la importancia de la unidad doméstica, lo primero que vemos es que se nos desdibuja mucho la imagen tradicional del taller artesano. En un primer acercamiento, pues siempre que preguntamos a personas que, bueno, ¿qué es lo que primero que se os viene a la cabeza sobre la imagen de un taller artesano? Pues la gente nos dice que es un taller pequeño, que está regentado por un maestro, con uno o dos oficiales, con un aprendiz, pero los artesanos que nosotros analizamos no están solos, y al mismo tiempo lo que sabemos es que tampoco producen solos, es decir, que además de los oficiales y los aprendices del taller, el maestro recurre al concurso de su unidad doméstica, y la unidad doméstica está compuesta por fundamentalmente la mujer, los hijos, si es que los tienen, parientes del maestro o de la maestra, así como de muchos otros casos de personas que habitan su hogar pero que no pertenecen a la familia y que por tanto no tienen una relación, digamos, de consanguinidad con los con el maestro o la maestra. Tenemos un problema, los historiadores, tenemos un problema de fuentes, y es que en muchas ocasiones las fuentes documentales son los censos, es decir, este tipo de grandes estadísticas que, por ejemplo, hicieron los ilustrados en el siglo XVIII, y ahí solamente se computan, cuando se hace una evaluación de cuántos talleres artesanos hay, solamente se computa al cabeza de familia o al cabeza de taller, que es un varón. El problema fundamental es que nos creamos que solamente son esos los que trabajan. Cuando vemos otro tipo de información, en concreto, por ejemplo, mucha información de los pleitos, de declaraciones de pobreza, de testamentos, de inventarios de bienes, lo que vemos ahí es que aflora otro tipo de mano de obra. Aflora ahí el trabajo femenino en los talleres, el trabajo infantil, que están, por tanto, infrarrepresentados o infravalorados en las fuentes convencionales. Aflora, por tanto, una unidad doméstica muy activa y en la que cada miembro redondea con su trabajo el ingreso total de la unidad doméstica. Podríamos decir, para, digamos, ser más claros, que las fuentes que utilizamos los historiadores, si solamente nos quedamos con las fuentes convencionales que utilizamos, hacemos caso de una sociedad muy patriarcal, donde realmente lo único que aparece, pues ya os digo, es el cabeza de familia, en este caso un varón, el maestro, que ha sido legitimado a poder realizar el trabajo artesano, porque ha podido convalidarlo a través de una carta de examen. Las mujeres no tienen esa posibilidad, lo cual no quiere decir que no trabajen. La mujer trabaja tanto en el taller como el marido, lo que pasa es que en las fuentes documentales solamente nos aparece, y de una manera totalmente, en este caso, sobre representada, la figura de los varones. Y esta otra parte que estoy comentando, que es la que da alma, digamos, a lo que podemos denominar la unidad del taller, es la unidad familiar, y la unidad familiar en este caso es la que queda totalmente oculta a través de un tipo de fuentes documentales concretas. Antes has mencionado esa escasa división del trabajo, sin embargo, bueno, pues nos has hablado del trabajo de las mujeres, de los artesanos en el propio taller, la participación de los niños, y bueno, entiendo también que habría diferenciación entre el, digamos, el maestro, el oficial y el aprendiz, ¿no? Claro, esta es una cuestión importante tenerla en cuenta, porque lo que vemos en la investigación que vamos realizando es una cuestión que está bastante asentada, ¿no? Y es que dentro de lo que es un taller y de lo que es el trabajo artesano, hay una configuración o de una jerarquía que podemos denominar tripartita y que algunos otros autores han denominado la estructura del oficio, ¿no? Es la diferencia entre el maestro, que es el miembro de pleno derecho, fundamentalmente un varón, y la mano de obra auxiliar, que está compuesta por oficiales y por aprendices. En este tipo de diferenciación o de la jerarquía o de la estructura del oficio no aparecen las mujeres, porque formalmente los gremios, que es una cuestión de la que me imagino que hablaremos a continuación, pues los gremios no permiten la participación del trabajo de la mujer. También es verdad que esto no es lineal, ¿no? No, o mejor dicho, no ocurre ocurrido siempre. Hay, por ejemplo, en gremio, en determinados gremios en la zona, sobre todo de Alemania y de y algunas zonas incluso de Centro Europa, donde lo que sí que aparecen son gremios de mujeres. Hay unas determinadas ciudades, e incluso en la Edad Media mucho más, donde aparecen corporaciones femeninas. El caso francés es un caso un tanto distinto, porque esos estuvieron en Francia, hubo gremios femeninos hasta bien entrado el siglo XVIII, no fueron excesivos, fueron algunos solamente de la confección, pero sí que sería interesante a lo mejor delinear un poco lo que es la formación de una estructura corporativa, la formación de los gremios y ver realmente cómo a través del paso del tiempo este tipo de estructura desde el punto de vista de la organización del trabajo fue dejando al margen a unos determinados colectivos, y en concreto el colectivo femenino fue el más perjudicado en este caso, porque de tener una cierta presencia en la Edad Media dejó a lo largo del tiempo, ya en la Edad Moderna, dejó de tener esa presencia en las corporaciones. Vayamos pues hacia estas instituciones tan relevantes en el ámbito del trabajo urbano preindustrial. ¿Qué son los gremios y qué papel juegan? Sí, conviene aclarar qué entendemos por gremio para no confundirnos, porque como gremio o con la palabra gremio muchas veces tenemos una especie como de carcasa en la que entran varias cosas, ¿no? Y hay, por ejemplo, artes, hay colegios, hay universidades que también se pueden denominar gremios. Por tanto, tenemos un universo un tanto diverso, valga la redundancia, del mundo corporativo. Pero, bueno, aunque la diversidad corporativa suele impedir una categorización precisa, podemos definir que los gremios son instituciones compuestas por personas de un mismo oficio, que se encargan estas instituciones de regular la actividad industrial, a veces también la actividad comercial, en una localidad o en un área concreta de influencia de esta localidad. A mí me gusta poner el ejemplo de la ciudad que yo más conozco, que es Madrid, y Madrid tiene unos gremios que tienen un control sobre el trabajo que se produce en el interior de la cerca de la ciudad, en el interior del recinto urbano, pero la jurisdicción, la capacidad de poder regular la actividad industrial de los gremios de Madrid también alcanza a lo que es algo más de la cerca, o sea, es decir, una zona exterior de la cerca de la ciudad. De tal manera que, por ejemplo, los sastres de Getafe o de Fuenlabrada dependen del gremio de Madrid, del gremio de sastres de Madrid. Se distinguen por haber obtenido del poder político, tanto del local o en el caso concreto de Madrid, por ejemplo, que es una ciudad donde se alberga la corte y donde hay una institución muy importante que es la sala de alcaldes de Casa y Corte, se distingue por haber obtenido de este poder político un privilegio, es tal y como lo denominamos nosotros ahora, pero ellos hablan más de una libertad de practicar su oficio en este espacio que acabamos de comentar. Y una de las funciones fundamentales es que los gremios están dotados por este poder político de un mecanismo de regulación que les permite controlar buena parte de la cantidad y calidad de la producción en estas cuestiones que hemos estado hablando antes, por ejemplo, de la distinción del producto y en el aspecto vital de la organización técnica de la producción, e indirectamente también lo que vemos es que los gremios intervienen en la fijación de precios y en la fijación también de los salarios. ¿Tienen también acceso a las materias primas, digamos, con compras al por mayor y demás? Sí, los gremios tienen una capacidad de poder comprar de forma colectiva productos que necesitan, como bien dices tú, como materias primas, que necesitan los agremiados. En Madrid, por ejemplo, conocemos casos concretos, por ejemplo, el gremio de esparteros, llegaban determinados productos de Esparto, de la zona de Toledo, de la zona de Valencia y también de Alicante, y esto lo traían a Rieros, lo concentraban en una plaza central de la ciudad, fundamentalmente en la Plaza de la Cebada, y a partir de ahí los artesanos con los veedores, los inspectores, los cargos gremiales se hacían cargo de esas partidas de esparto que llegaban a la ciudad, y a partir de ahí pues lo que hacían era un reparto más o menos equitativo. Esta es una cuestión que también podemos comentarla luego a continuación, un reparto más o menos equitativo de las materias primas. También hay almacenes de los propios gremios, por ejemplo el gremio de zapateros de Madrid a finales del siglo XVIII establece unos almacenes para que toda la corambre, todo todo el cuero que llega a la ciudad se centralice en ese tipo de almacenes y a partir de ahí se haga una distribución del producto entre los diferentes miembros de la corporación. En este sentido, ¿cuáles serían los objetivos principales de los gremios y de qué medios dispondrían para llevarlos a cabo? Esta es una de las cuestiones, yo creo, más interesantes, porque la competencia de regulación que les dota a los gremios el poder político hace que estos, los gremios, controlen la entrada a, bueno, al oficio de nuevos miembros a través de una prueba, que es el examen, y junto a este control de la entrada al oficio, el propio gremio también lo que hace es que organiza el currículum artesano. Esto último está relacionado con esto que estábamos comentando antes de la estructura del oficio, de esta jerarquía tripartita entre maestros, oficiales y aprendices, y este tipo de mecanismos hacen que los gremios sean capaces de filtrar los mercados artesanos de trabajo. Yo sé que a lo mejor esto puede sonar un poco en forma de anatema, porque esto de hablar de mercados y relacionarlo con los gremios a algunas personas les puede resultar un poco chocante, pero decíamos en la introducción que el mercado no es una institución contraria a las formaciones sociales previas al capitalismo. El mercado no es exclusivamente propio del capitalismo. Lo que vemos, por tanto, es que el mercado combina relativamente bien en algunas ocasiones con lo que es la estructura organizativa gremial. Junto a esta labor de filtro de los mercados artesanos de trabajo, lo que vemos también es que los gremios organizan el adiestramiento de los aprendices. Pero aquí habría que mantener una cierta cautela, porque el aprendizaje no es una cuestión exclusivamente gremial. El aprendizaje es una cuestión privada entre un maestro que necesita de unos determinados de una determinada mano de obra y unos grupos sociales, unos colectivos, que en este caso mayoritariamente son infantiles, que necesitan incorporarse al mercado de trabajo. Hay muchos oficios que no están agremiados y tienen aprendizaje, con lo cual la cuestión se complica un poco. Lo que vemos también es que hay una integración más o menos abierta de la base de reproducción gremial, pero los gremios son unas instituciones que excluyen a determinados colectivos. No podemos dejar de lado que lo que hemos dicho anteriormente, que por ejemplo impiden entrar en ellos a mujeres, sobre todo en la segunda, ya a partir del siglo XVII en el caso español, también impiden entrar a ellos a los operarios que no tienen carta de examen y a los que consideran ilegales, e incluso, aunque yo lo he visto poco, en ciertos casos también se excluye a los incapaces de demostrar ser cristianos viejos. Es decir, hay que presentar en determinados oficios, sobre todo en oficios del metal, los cerrajeros, los herreros. Estos le exigen, fundamentalmente a finales del siglo XVIII, que para poder ejercer el oficio, el artesano o el candidato a poder ser examinado como maestro, les exigen la presentación de toda una serie de certificados de limpieza de sangre y de fe de bautismo. De todas las formas, los gremios y sobre todo los agremiados aprecian mucho una serie de rasgos de las corporaciones, y es por ejemplo el compromiso gremial de proporcionarles, como decíamos antes, un acceso regular a las materias primas por dos medios, por la fijación de precios al por mayor y al mismo tiempo también por una distribución cooperativa de esas materias primas, también porque los gremios les facilitan a los artesanos el control de las contribuciones a la hacienda real o municipal, es decir, cuando tienen que pagar unos impuestos directamente el gremio asume la gestión de todo lo que es la relación con la hacienda. Y también hay dos cuestiones importantes, ¿no? Y es que los artesanos valoran mucho que haya una institución como el gremio que pueda pelear las cuestiones relativas, por ejemplo, con aquellos agentes ilegales, con las personas que compiten con ellos y no tienen una carta de examen. Es decir, todo el coste de los pleitos lo canaliza la corporación. No son personas individuales, un artesano concreto el que tiene que apechar con esa responsabilidad. Y la última parte, a mí me parece muy importante, es la cuestión de la garantía de asistencia social. En momentos duros de la vida de un artesano, la corporación siempre, por decirlo de una manera coloquial, echa un capote, ¿no? Si tú has pagado tu cuota y estás metido dentro del gremio, eres una persona que eres un maestro y tienes ya reconocida la incorporación en el gremio, pues en momentos de enfermedad, en momentos de falta de trabajo, la corporación siempre está detrás de intentar apoyar a los miembros del gremio. Entiendo que estamos hablando de unas instituciones formadas por los propios productores que intentan limitar las desigualdades, garantizar unos ingresos mínimos de los agremiados que de alguna forma permitan la propia reproducción social del colectivo, ¿no? Sí, hay aquí un elemento muy importante que yo creo que muchas veces no se valora bien por el propio gremio de los historiadores, y es que estamos en un mundo que está trufado de riesgos, ¿no? Que está totalmente relacionado con la improvisación, con la imprevisión, con muchos problemas derivados pues del clima, con muchos problemas derivados incluso de las levas de los soldados, las guerras, cualquier pequeño problema derivado de una crisis económica, pues el artesano lo sufre mucho, y en este mundo trufado de riesgos los gremios persiguen amortiguar una serie de diferencias económicas y al mismo tiempo asegurar a todos sus miembros unos ingresos que podemos denominar regulares que les permitan sobrevivir. Esto es lo que técnicamente hemos llamado la lógica de la ganancia estable, es decir, que más o menos siempre haya un ingreso regular por parte de los artesanos. Y hay otro tipo de mecanismos que también los podemos denominar mecanismos equilibradores, que es la lógica de la desigualdad limitada, que es una lógica que está prácticamente presente en casi todas las ordenanzas, por ejemplo, de las instituciones gremiales, y es una lógica que procura que las diferencias entre el agremiado más acaudalado y el menos afortunado fuesen las mínimas posibles. Y para esto ellos tienen una serie de mecanismos, una serie de prácticas, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes del reparto de la materia prima, esto es algo fundamental dentro de la ideología corporativa. Ellos reparten la materia prima a las corporaciones y dan preferencia a los menos afortunados, abren almacenes comunitarios, como decíamos antes, de materias primas para garantizar su suministro en época de carestía, o cuando hay que pagar, como decíamos también antes, un impuesto colectivo, pues exigen más a los maestros más ricos. Estos mecanismos, en suma, hacen que el grueso de los artesanos viera en el gremio un medio que permitía tener negocios estables o en expansión. Yo creo que aquí hay una cuestión interesante, y es que los gremios están apostando por algo que podemos denominar una especie de mesocracia, ¿no? Es decir, como una especie de clase media, e intentan que haya muy poquita diferencia entre el que tiene mucho y el que tiene poco, y lo que priman es casualmente esa banda media de artesanos que pueden tener a lo mejor en algún momento pues una suerte de poder adquirir pues un buen negocio, y pueden a lo mejor estar siendo parte de un proceso de movilidad laboral ascendente, pero es mucho más fácil que ocurra todo lo contrario, que haya más crisis desde el punto de vista económico y estos artesanos tengan el problema de perder clientela y por tanto también de poder descender laboralmente. Pero lo que vemos es que hay un sistema de pequeña producción de mercancías que quisiera remarcar que no persigue un crecimiento desenfrenado ni la maximización de beneficios al estilo del sistema capitalista. El artesano no persigue eso, lo que persigue directamente es hacer bien su trabajo y que sus instituciones velen por el pleno empleo para sus miembros, una autonomía del productor. Esto es algo muy importante dentro del mundo de los artesanos, que el productor sea independiente y que las instituciones que les amparan pues que les faciliten un razonable estándar de vida. Estas metas, que podemos a lo mejor ver muy idealizadas, es al fin y al cabo esto no es un proyecto inacabado, sino que es más bien una idea de lo que es el ideario corporativo, pues vemos que también están imbuidas de lo que podríamos denominar un componente ético y un componente político. Los gremios no son solamente unas instituciones de tipo económico, también tienen un componente ético y un componente político. Y ahí me gustaría también volver de nuevo a remarcar algunas de las el concepto fundamental, probablemente uno de los conceptos fundamentales de Edward Thompson, que es que los gremios responden a una economía moral y que fueron en ese sentido pues un ideario o unas instituciones que avalaban un ideario de justicia social, de la justicia social en este caso artesana, y de unos determinados tipos de artesanos, no de todos, no de los que estaban fuera de las corporaciones, por supuesto, y que fueron bastante bien vistos por una parte de la población porque representaban lo que también podríamos denominar una respuesta equilibrada entre los intereses de los productores, que veían que su estándar de vida era un estándar de vida más o menos adecuado a sus necesidades. También responden a los intereses de los consumidores, que veían unos productos realizados con un esmero, y al mismo tiempo también los intereses de los gobiernos. Yo creo que esto es lo que puede explicar en buena medida que sean instituciones que han durado bastante tiempo y que solamente decisiones políticas, a las que luego pasaremos, me imagino, que a comentar, pues les llevaran por el camino de la extinción. El mundo de los gremios es un mundo donde el principio de la regulación colectiva es uno de los principales pilares. Los propios agremiados acordaban unas reglas comunes de exigible cumplimiento, de la misma forma que intentaban imponer esa regulación colectiva, combatiendo contra las interferencias externas a esa regulación. Entre los objetivos y funciones de estas instituciones estaba el controlar el número de miembros, control de la calidad y cantidad del producto, compartir los costes de formación. A esto se añade los intentos de regulación y limitación de la competencia entre agremiados a través de repartos, unos códigos de conducta compartidos, es decir, una economía moral compartida, mediante sanciones a aquellos que cumpliesen las prerrogativas colectivas de los gremios. Este mundo de regulación colectiva impedía los desequilibrios, o al menos los limitaba, los desequilibrios producidos por la coacción económica propia del capitalismo y el libre mercado. Es decir, tras esta regulación colectiva descansaban unos valores, un ideario muy diferente, casi antagónico, a los principios liberales modernos de competencia, productividad, libre contratación, propios del capitalismo. Has mencionado el control del proceso, productivo, la posesión de los medios de producción que facilitaba esa autonomía, el acceso a materias primas, el control de los tiempos y esa economía moral, ¿no? Esa ética alrededor, digamos, de estos gremios, de este artesanado y digamos fomentada, ¿no? Y desarrollada colectivamente. En este sentido, y volviendo un poco a Edward Thompson, en determinadas situaciones, cuando algún comerciante especulaba con los precios o se llevaba productos a otras regiones para venderlo a un precio mayor, bueno, ya nos has mencionado que muchos de los productos del artesanado estaban su objetivo era, digamos, ir a mercados exteriores, ¿no? Pero entiendo que en casos concretos, sobre todo en temas alimentarios, ¿no? En épocas de carestía o de escasez, cuando algún comerciante especulaba con los precios llevando el producto a otra región para venderlo a un precio mayor, se sucedían los motines, marchas multitudinarias y cortes de carreteras para impedir que se llevasen, pues en este caso, el grano, el pan y demás, ¿no? Entiendo que esa cultura, ¿no? esa economía moral que venía también, o estaba integrada en el artesanado, se aplicaba precisamente a cualquier intento de establecer que el mercado, ¿no? o la maximización del beneficio estuviera por encima de estos valores que, digamos, que compartían. Claro, el ideario de los artesanos es un ideario que podríamos denominar de una cierta justicia social vinculada con esta economía moral. Cuando una persona del colectivo, por ejemplo, infringe alguna de las normas del propio colectivo que se ha fijado a través de unos estatutos y de unas ordenanzas, esa persona pues va a ser multada, porque hay todo serie de mecanismos a través de los cuales se intentan que estas normas de las que se ha dotado el colectivo artesano pues se cumplan, ¿no? O sea, que también hay una punición, unas medidas punitivas para que esto se lleve a cabo, es decir, el ideario artesano. La otra cuestión que tú planteas muy interesante es la cuestión de ya más general, incluso desde el punto de vista de lo que es la sociedad y sobre todo la conflictividad social, es cómo la sociedad de los siglos de la Edad Media, Baja Edad Media y de la Edad Moderna está dotada de una serie de ideas vinculadas también con lo que es la economía moral y el rechazo a determinadas prácticas, por ejemplo, de los mercaderes. Esta es una idea que también desarrolló Edward Thompson, que es la de la economía moral y que tiene que ver mucho con lo que podemos denominar la vida del mercado, ¿no? Y en la vida del mercado hay cosas que no se pueden realizar, ¿no? Por ejemplo, lo que puede ser la manipulación de los pesos y las medidas. Esto es algo que las primeras que lo sienten en su propio bolsillo, por decirlo de alguna manera, son las mujeres que se acercan a comprar alimentos, abastecimiento a los mercados. Cuando ven que un mercader directamente ha falsificado, ha trucado los pesos y las medidas, son las primeras, las mujeres las que denuncian este tipo de prácticas. En ese sentido, lo que vemos es que también en los gremios existen este tipo de problemas, ¿no? Y, por ejemplo, en la Plaza Mayor de Madrid existe unas argollas y unos símbolos de la justicia que están diciendo directamente que el que incumpla pues va a ser subido, por ejemplo, a una columna y va a ser esposado y va a ser fruto de escarnio público. De hecho, si nos fijamos en casi toda la geografía peninsular y sobre todo por la zona donde yo vivo, por la zona de entre Madrid y Guadalajara, hay muchas picotas que reflejan perfectamente no solamente el símbolo de lo que puede ser la jurisdicción señorial, sino también el símbolo de aquellos que cuando realizan alguna transacción mal en un mercado, en los pequeños mercados del área donde yo vivo, pues directamente esto va a ser fruto de un castigo, ¿no? Lo que vemos a lo largo del tiempo es que una gran parte de la conflictividad social está relacionada casualmente con el mercado y que este mercado o esta conflictividad social vinculada con el mercado tiene que ver mucho con las prácticas de denuncia de este tipo de actividades totalmente mal vistas por parte de la población. La población tiene un sentido de la justicia y ese sentido de la justicia puede llevar incluso en determinados momentos a que cuando se pueda liberalizar por parte de los estados, por ejemplo, el comercio de grano o de abastecimiento, pues la gente diga directamente vamos a poner en marcha los mecanismos que nosotros entendemos que son justos ante una decisión que es injusta por parte, por ejemplo, de la monarquía. Y esos mecanismos, por ejemplo, incluyen la tasa de precios. Es decir, que si no nos gusta el precio que nos están colocando una medida liberalizadora, en este caso, por ejemplo, del gobierno de los gobiernos ilustrados en el siglo XVIII, pues hay toda una serie de repertorio de protesta que lo primero que hace es, ante la ley de la oferta y la demanda, algo que fija los precios de una manera totalmente arbitraria, pues nosotros lo que vamos a hacer es fijar los precios de una manera que a nosotros nos convenga. Y en ese sentido hay una tasación popular. Esto es algo parecido a lo que podemos ver en los gremios, que ellos también tasan sus propios precios y por tanto lo que vemos es que hay un intento de regulación. Que esto luego algunos investigadores lo han intentado ligar con lo que es la idea de eficiencia, ¿no? Y con parece como que la eficiencia está reñida con la regulación, ¿no? Hay alguna serie de cuestiones que a lo mejor podíamos hablar un poco luego, un poco más tarde. Hold it steady right there while I hear it. Well, I reckon that ought to get it working. I'm working, but I still got so terribly far to go. Hemos estado hablando de este mundo de regulación colectiva, del control de los medios de producción, del control tanto por parte de las herramientas como el acceso a las materias primas. En este contexto, ¿dónde encaja y qué características tiene el concepto que en la historia económica se ha conocido como Berlach System? El Berlach System introduce un cambio bastante importante dentro de lo que es los sistemas productivos. Es decir, si viéramos una estratificación de sistemas productivos, por ejemplo, el sistema artesano que hemos analizado más en detalle, pues lo que vemos es que el Berlach System introduce un punto de no retorno. Ya no hay posibilidad en este sistema de contemplar la independencia, la autonomía del artesano, porque en el Berlach System la característica fundamental de este sistema productivo es que los mercaderes comienzan a intervenir en la producción. En este sentido, el mercader, vamos a ver que se presenta en el ámbito de la producción, pues blandiendo dos cartas cruciales, si se me permite la expresión, el dominio de la provisión de materia prima por un lado y el control de la comercialización del producto acabado por otro. Y en este sentido, el grado de presión que los mercaderes vayan a utilizar o que vayan a ejercer sobre ambos aspectos es el que va a determinar el grado también de inserción, mayor o menor, en el proceso productivo y, por tanto, en la autonomía de los productores directos, que son los artesanos, básicamente. Aunque el Verla System es un término más adecuado, según algunos autores, para introducirnos en el mundo de la industria rural, yo creo que sería interesante también que expandiéramos este o que difundiéramos este concepto, este sistema organizativo, en el mundo también urbano. Y creo que es un sistema de producción en el que se basa fundamentalmente, como he dicho antes, en que el productor pierde el control directo sobre el proceso productivo debido a que ha sido despojado de los medios de producción. Esto es algo que veíamos en los talleres artesanos. Ellos son propietarios de sus medios de producción y, sin embargo, aquí no. Y, por tanto, en este nuevo sistema, en el Verla System, el productor está obligado a vender su fuerza de trabajo y ya no la mercancía que elabora. Y esta pérdida de independencia tiene una explicación, y es que en un determinado momento el artesano se ha ido endeudando paulatinamente con el mercader y al final el mercader que ve al artesano endeudado, pues directamente se hace con la gestión del proceso productivo que antes estaba encabezando el artesano. En este sentido, lo que vamos a ver también es que el Verla System está protagonizado por un personaje que podemos denominar empresario o mercader empresario, o con el término alemán, que es el de Verlager, que es propietario y distribuidor de las materias primas y de los medios técnicos. Es, por tanto, ahora quien organiza la producción, mientras que en el sistema anterior veíamos que era el artesano el que organizaba la producción. Ahora, sin embargo, es el Verlager, este mercader empresario. Podemos hablar también de que este mercader empresario le podemos también caracterizar como un mercader fabricante, pues él es el que penetra casi totalmente en la producción. Y también podemos hablar de algo muy, yo creo, muy interesante, que es que este mercader fabricante o este mercader empresario es también un mercader capitalista, porque es el principal protagonista de lo que podemos denominar el inicio de la producción capitalista de mercancías. Y este punto yo creo que es muy importante, porque este mercader capitalista ha acabado por convertir al productor, al artesano, en un asalariado semiproletarizado, porque en último término, aunque, por ejemplo, si caracterizamos el Verla System como algo exclusivamente vinculado con el medio rural, lo que vemos ahí es que, por ejemplo, el campesino, que no ha dejado de poseer una pequeña parcela de tierra, pero sin embargo ahora al propietario de los medios de producción, que es el mercader fabricante, pues le empieza a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Ya ahí tendríamos un elemento totalmente diferente a lo que veíamos en sistemas productivos anteriores. Pero he querido decir desde el principio que es un sistema que se ha estudiado mucho para el campo. Hubo un determinado momento que la crisis del medio urbano, del sistema gremial que decíamos antes, pues fue solventada por determinados agentes productivos, estos Verlager, trasladando la producción de la ciudad al campo, pero también hay una importante involucración de este sistema productivo en el medio urbano. En concreto, la ciudad de Segovia, por ejemplo, que es una ciudad industrial por excelencia en Castilla, pues lo que vemos es directamente que ahí el Verla System estuvo en manos, controló todo el proceso de producción. Y una cuestión muy interesante para ligarlo con la explicación que habíamos dado con anterioridad es que muchas veces decimos que los mercaderes o que el Verla System o que el capitalismo, mejor dicho, está en contra de los gremios. Pues en la ciudad de Segovia los gremios colaboraron activamente con los Verlager, con el Verla System, e incluso como la calidad del trabajo que realizaban los artesanos en Segovia era muy alta, cuando había algún problema de calidad, de baja de calidad, los propios Verlager, que eran los que controlaban todo el proceso de producción, se quejaban a los gremios para que no hubiera esa reducción de calidad. De tal manera que hay mercaderes capitalistas, fabricantes, mercaderes empresarios, que se benefician también de la lógica del sistema gremial, que está basado fundamentalmente en un producto de calidad y en la destreza de los trabajadores. Si me permites, vamos a detenernos un poco en este punto, precisamente para, bueno, ya que estamos iniciando un ciclo sobre la historia del trabajo, para que, bueno, los oyentes vayan viendo un poco la evolución. Estamos viendo en este caso el Verlager, que es, digamos, el mercader que facilita o adelanta, ¿no?, el capital para la compra de la materia prima, incluso los medios de producción. Aún así, digamos, el trabajador en este momento sigue manteniendo el control de los tiempos de producción y los propios procesos relacionados con la calidad del producto, ¿no? O sea, en ese sentido, sí. En eso se diferenciaría, por ejemplo, del sistema de fábrica, ¿no? El tiempo tiempo sigue estando bajo control del trabajador. Y en el caso concreto del Verlag System, en el ámbito rural, has mencionado antes que estaríamos hablando de trabajadores semiproletarizados, y entiendo que es un concepto interesante porque al hablar del ámbito rural estamos hablando de personas que digamos que buena parte de su subsistencia no está mediatizada por el salario, ¿no? por el dinero, y que lo complementan o necesitan ese complemento a través de la manufactura, ¿no? Que realizan para este Verlager, ¿no? Cada uno desde sus casas, en el ámbito doméstico, en el ámbito rural. Esto entiendo que facilitaría que fuera una mano de obra más barata, ¿no? En competencia también con el ámbito urbano. Efectivamente. Aquí la cuestión está en que se produce por parte de los mercaderes una estrategia, y es la de intentar generar un beneficio mayor. Ya es una estrategia netamente capitalista, y esta estrategia para generar un beneficio mayor se basa fundamentalmente en aprovechar el momento fundamentalmente de descanso del campo. Estamos hablando ya de campesinos que trabajan para un Verlager, y estos campesinos tienen un determinado momento en su vida laboral que es el ingreso que les facilita el ingreso fundamental, que es el momento exacto en el que las tareas agrícolas no se pueden realizar, que son por ejemplo los meses de invierno fundamentalmente. Bueno, pues en esos meses de invierno los campesinos realizan una serie de actividades de cara a el Verlager. En este momento concreto de descanso de las tareas agrarias, pues la unidad doméstica campesina se dedica directamente a realizar determinadas actividades de hilado o de tejido de paño. En ese sentido, lo que vemos es que el mercader en un principio comienza a introducir determinados pedidos, y el propio campesino en muchas ocasiones, pues impelido por la necesidad de a lo mejor de una mala cosecha o de un problema derivado del medio agrario, pues necesita seguir incrementando la carga de trabajo que le facilita el Verlager. Esto más tarde o más temprano conduce a una cuestión que es el propio endeudamiento de los campesinos, que cada vez necesitan requerir más concurso de los fabricantes, y los fabricantes cada vez les atrapan más por la vía del endeudamiento. En ese sentido, lo que vemos es que la mano de obra del campo en buena medida también es una mano de obra que compite con la mano de obra de la ciudad, ¿no? En el sentido de que tiene menos derechos, tiene menos capacidad de poder influir en cualquier toma de decisiones arbitraria, por ejemplo, del gestor del proceso manufacturero, que en este caso es el Verlager, mientras que en los gremios urbanos sí que aparece un elemento de defensa de cualquier tipo de arbitrariedad, contra cualquier tipo de arbitrariedad por parte de agentes externos a la producción, competidores o incluso los propios Verlager, ¿no? En ese sentido, yo creo que ahí hay un rico campo de investigación, porque lo que vemos es que en el campo se introducen unas relaciones nuevas de producción, que en algunos casos, pues evidentemente están gestionadas por los propios mercaderes fabricantes, aunque también es cierto que también existen todavía, incluso durante bien entrado el siglo XVIII, un régimen de pequeña producción de mercancías, ¿no? Lo que hemos denominado también el small clothier system, el pequeño sistema de los pañeros, que también en este sentido pues se asemeja mucho más a lo que podríamos denominar los talleres artesanos urbanos, ¿no? Es decir, que ahí hay una variopinta cantidad de sistemas productivos que muchas veces los delineamos simplemente como modelos, y que luego evidentemente cuando nos ponemos en la práctica, cuando nos ponemos a diseccionarlos ya con las fuentes históricas, pues nos complican bastante la vida, porque ningún modelo es exactamente igual en la teoría que en la práctica, ¿no? Continuando en esta línea, ya desde tiempos anteriores, pero sobre todo es a partir del siglo XVIII, en diferentes momentos, según en la región europea, en Inglaterra que quizás fue un poco antes, pero bueno, el pensamiento ilustrado en el siglo XVIII comienza a hacer apología de la propiedad privada y la libertad privada de uso, producción y distribución como elemento básico de la economía y la grandeza de las naciones, más o menos lo expresaban así los propios ilustrados. Concretamente en el caso español, es en las últimas últimas décadas del siglo XVIII, cuando la organización social del trabajo precapitalista, de la que hemos estado hablando, comenzó a sufrir un acoso sin precedentes por parte de las instituciones estatales y de la propia dinámica económica representada por el capital mercantil o incluso ciertos artesanos enriquecidos. Entiendo que, de alguna forma, la conjunción de estos intereses pondría en tela de juicio las bases doctrinales de las que hemos estado hablando, de los gremios, e incluso su propio mantenimiento, ¿no? De manera que los gremios pasaron a convertirse en instituciones molestas, ¿no? Entiendo que en diferentes lugares y regiones, tanto de Europa como en la propia península, en diferentes regiones, frente a la regulación de los gremios, se inician procesos de liberalización, ¿no? De los procesos productivos, ¿no? De intentar, digamos, desatar esas ataduras, ¿no? Para el mercado y para que precisamente los capitalistas, ¿no? pudieran adquirir el control sobre la producción, aumentar la producción, el control de los precios, la especulación, el moverlo de un lugar a otro, ¿no? Entiendo que este es un poco el modelo que fue sucediendo en diferentes regiones de Europa más o menos en estas fechas. Lo has delineado perfectamente. Solamente faltaría poner algún dato histórico concreto y alguna normativa a lo mejor, ¿no? Pero lo que es el panorama general lo has descrito perfectamente. Aquí tenemos un problema de dos formas de entender la producción. Una que está basada en esta economía moral, donde hay un respeto, digamos, por los tiempos de trabajo por parte de los maestros artesanos, que están imbuidos de una cultura que también en buena medida están llevando a cabo sus oficiales y sus aprendices y que no va tendente a la maximización de beneficios, ¿no? Y otra parte es la de este tipo de proyectos que en España encabezan los ilustrados y que luego después van a llevar a la práctica ya definitivamente los liberales y que en toda Europa, pues con Turgot a la cabeza, a mediados también de la segunda mitad del siglo XVIII, pues ponen en marcha proyectos a través de los cuales proyectos de ley, en este caso, que se van a plantear luego ya después desde el punto de vista ya legislativo de abolición de las corporaciones. Las corporaciones, como tú has intentado delinear, son molestas porque tienen otra forma diferente de entender la realidad del trabajo y también de la realidad económica. Tal vez en España lo único que habría que matizar un poco serían las fechas y tendríamos que irnos a algo que yo creo que no hemos a lo mejor entendido demasiado bien, ha pasado un poco desapercibido para los historiadores. En España, en el año 1756, la monarquía pone en marcha un decreto que es el del día 18 de junio, en el que reconoce legalmente el derecho de los artesanos no agremiados al trabajo libre en sus talleres. Y esto, facilita que puedan trabajar sin inscribirse en un gremio, ¿no? Normativa de 1756 pues hizo que los gremios a partir de ahora se tuvieran que enfrentar a dos grandes problemas. Con la normativa se reduce la cuota de mercado de los gremios porque se ha legalizado la competencia de las corporaciones y al mismo tiempo los gremios ven con la normativa que se debilita su posición de exclusividad. Es decir, los gremios pierden privilegios con la entrada en juego de otros artesanos y de otros fabricantes independientes a los que ahora se legaliza. Antes eran ilegales y ahora, sin embargo, son legales. Y aquí lo que vemos es que hubo toda una conflictividad que podemos denominar de baja intensidad porque se canalizó a través de pleitos y reclamaciones. Es decir, los gremios vieron que les estaban comiendo el terreno los competidores que antes eran ilegales y ahora han sido legalizados y fueron por la vía jurídica, ¿no? Pero yo creo que aquí lo interesante es que ahora hay un periodo entre el año 56 y aproximadamente el año 1780, tú has hablado de finales del 18 y esto es correcto, pero este decreto del 56 no tuvo en un principio una implantación o una acogida excesivamente favorable. Fue a partir ya de 1780, Campomanes incluso, que es el adalid máximo de la crítica hacia los gremios, lo cita en una de sus obras, este decreto, y lo que viene a plantear es que es necesario que haya una debilidad de la posición de exclusividad de los gremios para que se introduzca básicamente una nueva hornada de fabricantes y de artesanos que no tengan nada que ver con las corporaciones. En ese sentido también lo que vemos es que en buena medida esta debilidad en un principio de la plasmación de este decreto, lo que no nos puede dejar de digamos, lo que nos interesa es ver que realmente en ese primer periodo entre 1756 y 1780 los realmente que estaban compitiendo contra los gremios no eran tanto estos fabricantes independientes a los que se da buena acogida a través del decreto, sino que es una economía subterránea representada por oficiales, por aprendices y por mujeres que estaban al margen del sistema gremial, que estos sí que realmente son los que estaban compitiendo con el sistema gremial. Pero para ir sintetizando, lo que vemos es que en España en concreto los decretos liberalizadores son unos decretos que en buena medida se frenaron en tanto en cuanto el contexto político europeo pues no fue como el más adecuado para poder hacer una política desde el punto de vista del gobierno como muy arriesgada, ¿no? Nuestros ilustrados fueron muy timoratos, no entraron en el mundo de, digamos, de la reforma gremial al 100% en tanto en cuanto vieron la experiencia de lo que estaba ocurriendo en Francia. En España los gobiernos ilustrados de Carlos III sobre todo pues fueron unos gobiernos que vieron en la referencia francesa lo que tenían que hacer ellos, y claro, cuando vieron el decreto de Turgot de abolición de los gremios pues vieron que también en buena medida esto era como entrar como elefante en cacharrería, ¿no? Y entonces lo que hicieron directamente fue esperar un poco para ver qué es lo que pasaba en Francia con la abolición de los gremios decretada por Turgot, y al final lo que ocurre es que claro que se les viene encima la Revolución Francesa, y como tenemos unos gobiernos timoratos pues directamente no dan el paso siguiente. El paso siguiente lo tienen que dar las Cortes de Cádiz, y lo curioso de todo esto es que antes de las Cortes de Cádiz tenemos estadísticas, por lo menos de la ciudad de Madrid, donde vemos que el nivel de agremiación, el nivel de oficiales que pasan a maestros, que consiguen su carta de examen en el año 1808 y los años anteriores, está alcanzando las cuotas máximas. Es decir, que tienen los gremios en España o en concreto en Madrid, tienen una muy buena salud y gozan del beneplácito de una parte importante de la población artesana. Y esto vamos a ver luego después, que a pesar de que durante 1808-1812 desaparecen los gremios por los decretos de Cádiz, cuando luego vuelven de nuevo a instaurarse con Fernando VII, otra vez vuelve una gran cantidad de artesanos a buscar la carta de examen para poder abrir un taller, y cuando después del trienio liberal pues se vuelven a instaurar de nuevo los gremios, otra vez volvemos a unos índices de agremiación muy importantes. Es obvio que gozaban de buena salud, y cuando se les abole directamente en 1834-1836, también por vía legislativa, desaparecen los gremios, pero no desaparece la cultura gremial. Es decir, que durante una buena parte del siglo XVIII, lo que han demostrado bastantes historiadores es que todavía sigue habiendo prácticas que son prácticamente calcadas a la de los gremios, aunque los gremios ya no tenían la fortaleza desde el punto de vista formal, institucional, que tenían en el periodo anterior. En este proceso que estamos relatando en la larga duración, estaríamos hablando del proceso de mercantilización del trabajo, en el sentido de que mientras en el ámbito urbano la producción estaba de alguna forma controlada y regulada, la propia organización del trabajo, los procesos productivos, los tiempos, los medios de producción, el acceso a las materias primas, estaba controlado por los propios productores, en un momento dado el trabajo entra de lleno en el mercado, en el sentido en que mercado y capital empiezan a ser los que imponen las reglas. Es decir, partimos de este proceso de mercantilización del trabajo en el ámbito urbano, pero entiendo que esos procesos caminan de forma paralela o incluso intensificada por los procesos de mercantilización del campo, de las tierras, disolución de comunales, cercamiento de tierras. Es decir, la mercantilización de los medios de subsistencia en el ámbito rural y la consiguiente proletarización campesina, que al entrar en la lógica capitalista provocaría la expulsión del campo de un número importante de la población, que migraría de forma masiva a las ciudades, lo que a su vez provoca su efecto sobre el poder gremial urbano, pues esta población proveniente del campo se integraría como mano de obra barata en los modernos sistemas de fábrica, horadando aún más las propias condiciones de la cultura artesana. Me estoy refiriendo que, aun siendo abolidos los gremios, esas prácticas a las que nos hemos referido relacionadas con los procesos de trabajo, con el estatus del artesano, con el control de los tiempos, con el control de la producción, esas prácticas se horadarían aún más con la llegada masiva de mano de obra barata procedente del campo, provocando una especie de tsunami, ¿no?, de hechos concatenados. Claro, esos son procesos que se producen en unas determinadas áreas, digamos, de Europa, pero no en otras, ¿no? O si se producen en otras, se producen con una cronología totalmente diferente, ¿no? El caso británico lo has definido tú muy bien, con su propia forma, digamos, de organización, con un sistema de fábrica bastante potente. Pero fíjate que, por ejemplo, Edward Thompson y John Rule, investigadores que trabajaron mucho sobre el tema de la del sistema de fábrica y también dándole mucho valor también a lo que era el trabajo artesano, definieron que hacia 1850, en la cuna de la Revolución Industrial, todavía no era el proletario el fundamental, la pieza fundamental, digamos, del sistema de industrial, sino que todavía seguían siendo los artesanos los que predominaban en el ámbito de la producción. En ese sentido, lo que vemos es que habría que investigar muy mucho en la segunda mitad del siglo XIX, en tanto en cuanto, si ni siquiera en Inglaterra el proletario era el principal sujeto, digamos, de la producción desde el punto de vista de la elaboración de manufacturas, pues qué es lo que ocurre en otros países que van mucho más retrasados en ese sentido, como puede ser España. Nosotros estamos intentando investigar, y creo que es una línea de investigación muy interesante, casualmente los mercados urbanos precapitalistas, para poder ver cuál es la inserción de estos mercados urbanos y sobre todo dentro de la edad moderna, pero sobre todo ver también cuál puede ser algún tipo de herencia de este tipo de movimientos que tú definías muy claramente desde el punto de vista migratorios en España, ¿no? Y sobre todo para ver si hay algún cambio en el siglo XIX, porque desconocemos mucho sobre cómo están formados estos mercados de trabajo. A mí me da la sensación de que una gran parte de los procesos que ocurren en Inglaterra desde el punto de vista de la formación de esos mercados de trabajo por la vía de la inmigración ocurren aquí mucho más tarde, es decir, que ocurren bastante más ya metidos en la última parte del siglo XIX e incluso en el siglo XX. Pero esto hace falta un esfuerzo de investigación que de momento todavía no tenemos unas bases documentales y tampoco tenemos mucha financiación para poder realizar este tipo de aventuras de investigación. Precisamente, y ya para ir terminando, estoy pensando en John Rule y en su trabajo sobre la historia social de la Revolución Industrial y cómo él mencionaba y hablaba precisamente de cómo las primeras organizaciones, digamos, resistentes de lucha dentro del ámbito obrero, ya en plena Revolución Industrial, incluso mamaban de alguna forma de esa cultura de los oficios, del artesanado, ¿no? Es decir, esa cultura que nos has mencionado relacionada pues con el estatus del artesano, con el control de los tiempos, con eso que lucharon tanto, digamos, los patrones en cuanto a disciplinar el tiempo de trabajo y disciplinar la propia organización dentro de las fábricas. Entiendo que de alguna forma los inicios del movimiento obrero, quizás no el canónico, pero estaría de alguna forma empapado, ¿no?, de esa, más que de las organizaciones, quizás sí de esa cultura del artesano, ¿no?, que pervivía todavía, bueno, como os has mencionado, ya todavía a mediados del siglo XIX en la plena Inglaterra industrial. Claro, lo que tú planteas es una cuestión que yo creo que es básica en lo que podríamos denominar las agendas de los investigadores, porque se había investigado mucho sobre el movimiento obrero, sobre la parte institucional del movimiento obrero, pero se ha investigado relativamente poco en comparación lo que es los componentes fundamentales individuales, digamos, los trabajadores en sí mismos, ¿no? Se ha investigado mucho sobre la institución, pero poco sobre el trabajador. En ese sentido, hay determinadas herencias que proceden del siglo XVIII, que no están muy claras las líneas de conexión con todos los fenómenos del siglo XIX. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de esta cultura del trabajo, vemos que hay pues determinadas herencias en el siglo XIX, incluso en el siglo XX. Estas instituciones, por ejemplo, del San Lunes, con todo lo que conlleva de control del tiempo del trabajo, pues persisten hasta bien entrado el siglo XX. Los estucadores y determinados oficios nos plantean que ellos siguen todavía realizando este tipo de prácticas. Luego hay muchas reminiscencias, por ejemplo, de lo que podemos denominar el sistema mutual, muy querido en el siglo XIX y parte del siglo XX por los artesanos y por los trabajadores en general españoles, que pueden ser reminiscencias de el sistema de socorro mutuo que venía de ya implantándose desde el siglo XVIII en España. Pero ahí yo creo que hay cosas que todavía nos faltan por investigar. Todavía, evidentemente, tenemos en España en concreto todo un sistema que todavía no se ha implantado al 100% durante todo el siglo XIX, que es el sistema de fábrica. Nosotros hablamos de fábrica muchas veces y en realidad es una reunión de talleres. Y en este sentido, aunque existen sistemas, digamos, que se pueden decir que tienen algún tipo de relación con el sistema de fábrica convencional, con el factory system, pero evidentemente la Real Fábrica de Guadalajara no es una fábrica tal y como nosotros la conocemos actualmente, es una reunión de artesanos con el beneplácito, con el auspicio de la corona, y reúne unos 3.000 trabajadores en la zona en su implantación física en la sede de Guadalajara, y a unos 20.000 en el entorno cercano de la ciudad de Guadalajara, fundamentalmente hilanderas. Pero esto no es un sistema fabril, esto es un sistema prácticamente de una especie de organización semicentralizada de la producción, pero no es un sistema de fábrica al 100%. Y estos son sistemas que perviven durante cierto tiempo, durante el siglo XIX, y que evidentemente son una parte importante de la herencia. En el caso, por ejemplo, de los artesanos, es una parte importante de la herencia de estos sistemas que hemos visto anteriormente durante todo el siglo XIX. Y esto yo creo que son las cuestiones que no estamos todavía muy capaces de poder delinear ni siquiera de analizar al 100%, porque tenemos ahí unas determinadas décadas que nos faltan por investigar a los historiadores, que son la década de los años 30, 40 y 50 del siglo XIX. Ahí tenemos una especie de agujero negro, por utilizar un símil, que nos facilitaría mucho si conociéramos cuáles son las transiciones, las pervivencias y todo lo que puede ser el legado del mundo artesanal a unos sistemas y sobre todo un tiempo nuevo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, pues no, nos vamos a quedar aquí. Bueno, nos quedamos en este punto en el que precisamente ese sistema, ese modelo del trabajo artesanal está, digamos, perdiendo el control o la propiedad de los medios de producción, el control de la propia producción, de los procesos productivos en cuanto a la cantidad de producción, en cuanto a la distribución de los productos, el acceso a las materias primas, pero que todavía, digamos, pervive de alguna forma esa cultura, ¿no? Que no es, digamos, no se borra solo mediante decretos, sino que, bueno, serían unas relaciones de fuerza y, bueno, que se va, digamos, perviviendo y desapareciendo, pero que es un relato que hay que construir a nivel histórico, no solo jurídico. Efectivamente. Es que son bastantes siglos de cultura artesana los que no se pueden abolir por un real decreto. Vale, pues José, muchas gracias por acercarnos a este mundo artesano. Gracias a vosotros y por darnos la oportunidad de difundir un poco lo que estamos investigando. Ahí por el camino del sitio mío, carretero alegre paso, en su tonada que es muy guajira y muy sentida alegre canto. Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre paso. Sentida y muy guajira, alegre canto. Me voy al transbordador, guamba, a descargar la carreta, guamba. Me voy al transbordador, guamba, a descargar la carreta, guamba. Para llegar a la meta, guamba, de mi penosa labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo. pasar que bam, bam. Yo trabajo sin reposo bam, bam. Para poderme casar bam, bam. Y si lo puedo lograr bam, bam. Seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte. Entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Be my woman, girl, be your... La temporada pasada realizamos un ciclo de programas dedicados al capitalismo, pero como os dije, se centraba en el capital y dejaba un poco de lado al otro protagonista, el trabajo. Y como prometimos, acabamos de iniciar un ciclo de programas donde intentaremos relatar la historia del trabajo en los últimos 3 siglos. Hoy hemos estado hablando del trabajo precapitalista urbano, el artesanado, su ideario y sus instituciones. A lo largo del siglo XVIII y XIX, la organización del trabajo artesana y sus instituciones sufrieron un acoso y derribo que se fue intensificando según se iba introduciendo el sistema de fábrica y los estados se transformaban política y jurídicamente en torno a los principios liberales. El ascenso de la propiedad privada, la liberalización, esto es, mercantilización de la fuerza de trabajo, la tierra y los medios de producción, provocaron una transformación social profunda en las condiciones de vida de progresivamente cada vez más parte de la población europea. Tanto el mundo de los oficios artesanales urbanos como los migrantes del campo a la ciudad vivirían estos procesos no sin traumatismos. Desde los procesos de cercamiento y expulsión de tierras, hasta los ataques continuados a la autonomía artesana. Desde la pérdida de la posesión de los medios de subsistencia, a la nueva condición colectiva de asalariados proletarizados. Desde el moderno andamiaje jurídico protector de los propietarios, hasta las medidas represivas iniciadas por los estados contra las instituciones gremiales. Desde el despotismo industrial hasta los ahorcamientos de disidentes. Desde la aculturación a la pervivencia de determinadas tradiciones y prácticas comunes. Todo ello supuso una serie de experiencias colectivas que conformarían una conciencia de clase, con unas prácticas propias, unos valores propios y unos intereses colectivos propios, contrapuestos a los de sus antagonistas, que implicarían a su vez unas experiencias compartidas de resistencia, de creación de nuevas organizaciones propias que terminarían conformando lo que denominamos clase obrera. Pero esa es otra historia que relataremos en el segundo capítulo de esta historia del trabajo. Soy el profesor Arcadio y esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar. Porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona,